Rosita la pone así en cuclilla. Un vaso en la cabeza y las dos manos en la rodilla. Van a torquear como haciendo sentadillas. Voy a dar hasta que se te vea la tanga amarilla.